¿Qué tal, amigos de la comunidad de Sin Tarjetas? Estamos compartiendo una emisión más de nuestro podcast y me encuentro con la compañía de Daniel Compain. Daniel, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente. ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un saludo a todo el auditorio que nos acompaña y pues ya de regreso, gracias a Dios, en transmisiones más continuas. Muy bien, Daniel. Veo que no pierdes ningún momento y tienes ahí atrás fútbol, siempre viendo partidos internacionales para empaparte. Sí, estábamos viendo la Liga de Expansión, Aldo. Extrañamente se suspendió el partido de Tepatitlán contra Mineros y ahora me ponen aquí el Orlando contra Santos, lo estamos siguiendo en vivo. Ah, ok. Bueno, que okay. Un cambio drástico, ¿no?, entre la expansión y las ligas internacionales, pero lo cierto es que es fútbol, Daniel, y siempre se encuentra uno con cosas muy agradables, incluso en la Liga de Expansión que hemos estado siguiendo. Te vi por ahí que estuviste en los partidos de Pumas-Tabasco, inicialmente en cancha, y estaremos platicando en otra emisión, Daniel, de la Liga de Expansión, que está muy interesante. Realmente hay partidos más atractivos que algunos que está ofreciendo la Liga MX actualmente, con todo el respeto que se merecen los equipos. Lo estaremos comentando, Daniel, más adelante en una emisión que tenemos preparada de la Liga de Expansión, pero hoy, Daniel, vamos a tocar temas internacionales y aprovechando que te tenemos aquí, hay que aprovechar el conocimiento que tienes de estas ligas. ¿Y qué te parece si, sin mucho preámbulo, vamos a entrar en tema? Vamos a comunicarle nada más a nuestros compañeros de la comunidad que ya estamos al aire, y para los que nos están escuchando en nuestras plataformas como Spotify, en vivo o diferido, les mandamos un gran saludo y vamos a iniciar un programa con información y análisis internacional, Daniel. Sí, Aldo, y con noticias fresquitas, ¿no? Como la de Lukaku ahorita, que justo acaban de anunciarlo como fichaje del Chelsea, finalmente la pieza que le hacía falta al Chelsea en el centro delantero, le cumple su capricho al entrenador. Y pues bueno, como tal lo dices, regresa el fútbol internacional, los equipos reforzándose con todo, y pues ya a partir de mañana comienzan las ligas, empezando por la liga inglesa, pasando por la liga española y ya por fin el fútbol internacional de vuelta. Daniel, lo de Lukaku, ¿le picó en el orgullo irse a que lo llevaran al Inter, ¿no? Parece. Y eso que es un equipazo. Bueno, el Inter es un equipo con mucha historia. Entonces, aún así como que le dieron en el orgullo a Lukaku de mandarlo a otro equipo y pues la rompió, ¿no? Volvió por lo suyo a los 130 millones, salió por la puerta de atrás y ahora entra, pero pues como Juan por su casa, ¿no? Abriendo las puertas y como figura máxima. Le fue muy bien en el Inter también. Sí, hizo lo que sabe hacer, ¿no? Porque muchas veces algunos futbolistas se tiran a una expresión regional que tenemos aquí, Daniel, en nuestro pueblo, se tiran a la hamaca algunos futbolistas por la comodidad y no dan su máximo potencial. Y es cuando se ven ya que ni les avisan o no tienen mucha opción cuando los transfieren, es cuando ya dicen, pues me voy a poner las pilas, ¿no? Y es demasiado tarde. Lo que pasó con el otro italiano, Balotelli, que cuando vino a ver ya estaba jugando en la tercera o casi cuarta de Italia, ¿no? Por no explotar su potencial. Sí, varios casos, ¿no? Jeremy Menez, que actualmente también está en la segunda división italiana, en el Regina, uno de tales casos, ¿no? Que un jugador que cuando quiere sobresalir lo logra, pero pues generalmente está flojeando. Bueno, mira, comenzamos con este mensaje de Jorge Luis Sevilla. Dice, tengo que atender como 3 clientes, pero no nos podemos perder este programa. Pues, Coqui, como bien te conocen, atiéndelos rápido porque vamos a empezar a hablar de tu tema favorito, que es Messi. Este muchacho que está aquí en el mensaje, Daniel, vaya, casi casi a las lágrimas, como muchas personas en el mundo. Ahorita lo vamos a comentar. Precisamente nos dice Jorge Luis Sevilla, Messi es mi ídolo, estoy al pendiente de sus comentarios. Y bueno, vamos a entrar, Daniel. Precisamente el primer tema del bloque, que el programa de hoy es de media hora, estamos entrando a los 5 minutos, entonces vamos a aprovechar, que es Messi al Paris Saint-Germain. O sea, no vamos a platicar el cómo, ya todo mundo sabe, todo mundo vio la historia, parecía un caso mundial, Daniel, una cobertura global que se le dio a este movimiento de Messi desde el día 1, cuando comenzaron los rumores que no iba a renovar, hasta el día en que se presenta oficialmente con el París. Yo creo que hasta mucho más mediático que lo del mismo Cristiano Ronaldo en su momento con la Juventus. La verdad que lo de Messi ahorita fue algo que hasta a mí me sorprendió, ¿no? Sobre todo porque, como dices tú, no sé, ni él mismo se lo esperaba, ¿no? Y creo que al final de cuentas es un cambio que le viene bien a él. No sé si al Barcelona le viene bien en este momento, a Messi creo que le viene bien el cambio, y creo que hasta ahorita se está dando cuenta que ese cambio va a ser positivo para su carrera. Sí, el cambio Es positivo, pero es drástico, Daniel, es drástico. El cambio es de años que él llevaba en una situación de confort, establecido, identidad. Pero este cambio tiene que tener resultados inmediatos, Daniel, porque Messi ya no es un chavo. Entonces, vamos a ver en qué resulta, la historia nos dirá, pero vamos también a ver lo que tú comentabas, el fenómeno, porque fue un cambio que cimbró al fútbol como tal. Lo de Cristiano, pues, causó polémica, pero lo de Messi causó un cambio en el cual la liga donde él estaba, sí, Daniel, sí se demerita de una manera importante. O sea, estamos hablando de una persona que incluso cambió aficionados. O sea, gente que creía que le iba al Barcelona se dio cuenta que no, que le iba a Messi y se van con él al París. Sí, yo creo que a nivel global nos dimos cuenta de, va a sonar feo, ¿no? Pero de la grandeza o de lo que ha logrado Messi a lo largo de los años y lo que ha logrado Cristiano por el ser más mediático, ¿no? Messi, parece ser que Cristiano Ronaldo es más de portadas, es más de acaparar aficionados y la gente es más aficionada a Cristiano Ronaldo, pues parece que no. Lo de Messi que vimos ahorita paralizó completamente a Francia, bueno, no solo a Francia, al mundo entero, lo viste cómo llegó allá con unas escoltas y 15 camionetas, fue algo mundial y España está de luto. Barcelona está de luto. Y los aficionados al fútbol. Ahora, hay dos vertientes, Daniel. Los aficionados del Barcelona que lloran, vamos a ponerle lloran, no por burlarnos, que lloran en buena onda, digámoslo así, a su ídolo. Los aficionados de la Liga Española, que les gustaba tenerlo ahí semana a semana. Pero también estamos los que simplemente disfrutamos el fútbol y si Messi se cambia al París, y si Messi se va al Manchester, y si Messi se va a otro lado, nosotros, me incluyo, vamos a seguir disfrutando de su fútbol, porque no le vamos al Barcelona, porque no somos aficionados de la Liga como tal, de la Liga Española, nosotros estamos bien. Los que no están bien son los que tenían esa campeonitis del Barcelona cuando ganó todo y que se quedaron acostumbrados a eso. Ese nicho de aficionados, Daniel, que hay, que existe, que están todavía y que no se la creen. Sí, muchísimo, Aldo, pero como bien mencionas tú, va a ser un cambio drástico para él, pero para mí, como bien te mencionaba yo, va a ser un cambio positivo, porque también hay que recordar desde cuándo el Barcelona no gana una Champions League, que es el objetivo que los grandes clubes vienen haciendo desde cuándo, ¿no? Los refuerzos, los grandes equipos se vienen reforzando para ganar la Champions League, no para ganar sus ligas, ¿no? Lo vemos ahorita con el París, lo vemos con el Chelsea, lo vemos con el City, lo vemos con el mismo Real Madrid. Entonces yo creo que a final de cuentas es un movimiento que tenía que llegar en algún momento, no se veía venir ahorita. La verdad que es doloroso, sí, es doloroso para los aficionados del Barcelona. Mira, yo traigo mi playera puesta, pero no trae el nombre de Messi, trae el nombre de Xavi. Inclusive la compré en el momento que pues era la máxima figura. Pero sabiendo que las figuras van y vienen, Aldo. Yo en un momento cuando le empecé a ir al Barcelona jugaba Marc Overmars, jugaba De Boer, jugaba todos esos jugadores y fue llegando después Ronaldinho y después llegó Kluivert. Kluivert estuvo antes, después llegó Ronaldinho, Deco, Eto'o, después viene la camada de Messi, con Villa, viene todo. Entonces va evolucionando y es un momento que iba a llegar, así como llegó el de Iniesta y llegó el de Xavi. Sí, es correcto. Sin embargo, yo veo una diferencia, Daniel, lo que te platicaba, yo regreso rapidito. Cuando se fue Xavi, cuando se fue Iniesta, se fueron a un fútbol que, con mucho respeto, no es competitivo. O sea, se desaparecieron del mapa totalmente. Es una realidad. Están jugando o jugaron y nadie sabe. Messi va a seguir jugando. Un par de años va a seguir compitiendo en la Champions League. O sea, lo vamos a seguir disfrutando. O sea, su adiós futbolístico todavía no. Cuando se va de la MLS, ese sí es un adiós futbolístico porque se va del deporte de máximo nivel. Entonces, bueno, cortamos para decir que aquí está Alan Prats, que dice arriba CR7, vemos que pues, la rivalidad está marcada. Dice, mucho tiene que ver por el equipo al que se va. También dice en Riff en una del París. Ok, lo tomamos en cuenta. Y esta pregunta, Daniel, a ver si la puedes contestar. Dice, ¿qué tiene que ganar el PSG estos 2 años para que no sea un fracaso? Eso es algo dificilísimo de contestar, Aldo, porque yo aún con Messi, o sea, está obligado a ganarla según, pero no siento que vaya a ser un efecto inmediato en el equipo. O sea, no siento que Messi fuera la pieza que le hacía falta al París para ser campeón de la Champions, pero no nada más llega Messi, llega Wijnaldum, llega Ramos, llega Donnarumma, llega Raf. Entonces, va a tener una tarea difícil Pochettino y los equipos yo creo que está más demostrado que ahorita pasa más por la intensidad y por la verticalidad, la potencia, como el City, como el Chelsea, como el Liverpool, que más por la calidad de figuras. Me quedo con lo que dices, ¿eh? Me llama mucho la atención. Dices que Messi no es la pieza que le faltaba al París para ganar la Champions. Escuché bien, ¿verdad? Sí, me parece más que pasada por Oh, un central de jerarquía. llegaron a una final y ¿qué otra pieza, Daniel, más que el llamado mejor jugador del mundo y algunos de la historia? O sea, Pues si Barcelona no es la con tuvo esa Messi, pieza si no es con con Messi, ¿con Neymar quién? y perdieron por goleada los últimos años también contra el Liverpool y luego volvieron a salir contra el con Messi, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sin embargo, vemos que las plantillas, los talentos simplemente tienen a el PSG tiene dos del top 5 de jugadores a la ofensiva actualmente, ¿no? Neymar, Mbappé. Estamos de Bueno. acuerdo que es un hecho que el París va a ganar la Liga, viene de no ganarla, entonces, bueno, ¿no? Sería ridículo que digan que la gana gracias a la llegada de Messi, pero vamos a suponer que así va a ser, porque ahora sí realmente, si tuvieron competencia la temporada pasada con la gran torneo que hizo el equipo de este chico Pisuto, se me fue el nombre ahorita, ¿cómo se llama? Con el Con el Lille, perdón, que es el único equipo que les hizo, pues fue el campeón, ¿no? Ahora no va a tener competencia alguna, realmente solamente van a apostar por la Champions League. Ahora, como hace rato que te comentaba yo un término regional, voy a repetir, voy a mencionar otro que quiero a ver si encaja con Messi, ¿no? Que es el que es perico donde quiera es verde. Entonces, vamos a ver si Messi, por primera vez en un equipo que no es lo que mencionamos al principio del programa, su zona de confort, vamos a ver su rendimiento. Sí, Daniel, yo sí creo, y hay una incógnita, porque por más que esté rodeado de grandísimas figuras que lo van a ayudar muchísimo y van a ganar la liga, como dices tú, vamos a ver cómo se desenvuelve, porque no es lo mismo donde eras amo y señor, dueño, y tu palabra se hacía, acá, donde sí, obviamente eres Messi y todo el mundo te va a respetar, pero ya vimos un mensaje muy claro, llegó. Y no sé, la razón por la que tú me digas, el 10 se lo respetaron a Neymar, ¿no? O sea, ese es un mensaje para mí. Ese es un mensaje donde a lo mejor Pochettino o alguien, ok, eres Messi, eres uno más, sí se te va a respetar tu jerarquía, pero vamos a ver cómo se comporta él en un equipo donde él está llegando y se está integrando. Y con varias figuras, como Sergio Ramos, que también va como máximo capitán y máximo referente del Real Madrid, llegan los dos máximos referentes de los dos mejores equipos españoles en los últimos años. Yo creo que voy a tirar un dato sin saber, pero yo creo que Sergio Ramos debe ser el madridista más ganador también de la última época, junto con Messi en el Barcelona. Entonces, me parece algo que va a ser complicado manejar los egos en el vestidor, porque también está Neymar, está un chico como Mbappé, que le van a bajar bastante los reflectores con la llegada de Messi. Va a ser un chico que yo creo que la próxima temporada no va a continuar. Ahora, como bien dices, él debe de ganar el París, pero no siento, o sea, está obligado a ganar, pero no siento que la vaya a ganar la Champions League, es lo que quisiera yo decir. Ok, está bien tu pronóstico. Yo Siento que los equipos ya personalmente. lo pasan más un poco ya por el tema de intensidad a la hora de presionar y todo, cosa que Messi dejó de hacer hace ya varios años. Yo personalmente creo que sí, le veo bastantes posibilidades por el aspecto de que los rivales, los otros favoritos como tal, el Manchester City, que va a ser favorito, pero simplemente no le veo, no le veo. Se veo que. No, no veo cómo si no ganó la que tenía, pues bueno, como en bandeja, llamémosle así. Digo, no se puede decir bandeja cuando tienes enfrente al Chelsea, pero ya encaminado, todo Pero lo que rodeaba a un Chelsea en esa renovación, decisión. ¿no? No era un Chelsea, no era un Chelsea que venía Sí, sólido del tiempo atrás, era un Chelsea que venía con un técnico a mitad de temporada y todo, ¿no? claro. Sí. Claro, llevaba 4 meses, creo. Ok, vamos a dejar el tema de Messi, creo que queda para bastantes cosas y que bueno. Tú Que quedó claro y como quedó culé. demostrado, que quedó claro y quedó demostrado que es más grande que Cristiano mediáticamente hablando, para aquellos que también Mira, tenían la duda, ¿no? vamos a dedicarle un minuto más ahorita que lo mencionaste. Mira, Messi no es, como dices tú, Messi no está ni sube al Instagram todas las fotos en pose como Cristiano, en ropa interior, en su yate y que si todo esto. Pero Messi, fíjate, marcó ya un antes y después, Daniel, no sé si viste todo el revuelo mundial que armó por simplemente participar con un streamer. Y va Ibai, y sí. Ibai Llanos, sí, un este gracioso lo muchacho. sigo. O sea, realmente, Daniel, armó un revuelo mundial. Salieron los comunicadores a decir que cómo era posible que tantos años de preparación de los periodistas a ver, Messi puede hablar y platicar con quien quiera en primera. Y eso que hizo, Ofendidos que los platicó, periodistas, ¿sabes? qué bárbaro, ofendidos, y se armó el debate de los nuevos periodistas, viejo periodismo y todo eso. Que bueno, Ese es otro punto, pero se armó a nivel mundial en distintos idiomas, en distintos países, muy, muy marcado. Y sin eso realmente es un influencer, Daniel. O sea, él no está, repito, posando. Simplemente salió con este muchacho al aire en streaming y se armó un fenómeno mundial. Sin querer, ¿no? Sin querer armó un fenómeno mundial. Sin querer. No era su intención. Él dijo, pues yo quiero, o sea, invitó al muchacho y ya. Pero realmente vemos, y yo sí me sorprendí de la influencia que tiene y de todo lo que movió el movimiento de Messi. Yo también adoro la masa, yo también. Y pues bueno, qué bueno que le dé chance a los jóvenes. No pasa nada, ¿eh? Aquí el que tenga el talento, el que sea bueno, muy probablemente va a sobresalir, ¿no? O sea, no porque te llames, te apellides o estudiaste en tal lado, digo, siempre ayuda muchísimo, pero también está el trabajo que uno hace día a día y si lo llamó, por algo ha de ser, ¿no? Y también ayer siguió a este otro muchacho ahí, el youtuber que hace videos, un argentino, lo siguió en Instagram. Freitas, ¿no? Sí, sí. Que sale en el auto con su mujer y que sale siempre. Muy gracioso, es muy chistoso también. Lo siguió en Instagram y sí, también, dice que va a dedicarle un video ahora a Messi. El hombre estaba vuelto loco. Pero Freitas. Entonces pasamos al siguiente tema. Vamos a un poquito a nuestro fútbol, Daniel. Y es el Tecatito en Sevilla. Habíamos platicado fuera del aire tú y yo en alguna vez que yo te decía, cuando estaba el equipo de México, te decía, bueno, y tenemos al supuesto MVP de la liga portuguesa, y no, y pero ¿qué onda? Y ahí se queda como en eterno MVP de la liga portuguesa y muchos halagos, pero ni un equipo lo jalaba. Parece, Daniel, y muchos medios se atreven a confirmar o a dar por hecho que el Tecatito va al Sevilla. ¿Cómo ves este movimiento? Un equipo, porque está el Porto, que juega Champions, que es un histórico de Portugal, pero también está el Sevilla, que aunque no sea un ganador de ligas, en la UEFA es histórico, es un ganador también. Próximo ganador de la UEFA Europa League. ¿Qué opinas de este posible movimiento? No, Aldo, es un movimiento que fenomenal para el Tecatito, ¿no? Se me hace que llega un año tarde, como tú bien dices, el año pasado Tecatito fue el mejor jugador de la liga. Pienso que este año no fue su mejor torneo con toda la pandemia. Cuando se fue Alex Telles, que se fue sorpresivamente lateral izquierdo que tenía el Porto, el Manchester United, yo pensaba que ese era el momento que Tecatito tenía que salir. Se queda una temporada más, hace un torneo y ahora sale, Aldo, porque si no salía ahora, el próximo año se va gratis. Julen Lopetegui lo conoce a la perfección, lo dirigió en el Porto también. Tiene tiempo, que es su debilidad, y lo quiere para el Sevilla, pero el costo de los 30 millones era algo que no quería pagar, además de no tener plaza de extracomunitario. El Tecatito, pues era algo que tenía ciertas trabas, ¿no? Ahora parece que llegan a un acuerdo finalmente por 12 millones para que no se vaya gratis. Tecatito finalmente va a jugar en Sevilla, que es un equipo de altísimo nivel, con grandísimos jugadores. Tú los viste esta temporada, cómo están, se reforzaron y se han apuntalado con Monchi en la dirección deportiva, que yo creo que es el mejor director deportivo a nivel mundial. Entonces yo creo que llega un equipo donde tiene grandes oportunidades de crecer. Ya tiene 28 años, pero yo creo que puede brindar unos 3-4 años al máximo nivel y sustituir a Jesús Navas en esa banda derecha del Sevilla. Sí, claro, ¿no? Sus 28 es una edad de plenitud. Entonces, si hace lo que sabe hacer, y yo creo que al cambiar de liga, Daniel, todavía puede crecer, ¿eh? Porque sí, muchísima competencia. Porque en el Sevilla lucen, los jugadores lucen generalmente. Los que son buenos se elevan su nivel, es lo que hemos podido ver. O sea, puede sentarle bien. Sin la presión de un equipo tan grande, o sea, tan mediático, pero siempre un equipo competitivo, o sea, le van a estar exigiendo el mismo club y su afición, yo creo que puede elevar su nivel. Claro, y además que tiene un parámetro muy, muy, muy, muy fácil, ¿no? Su último compatriota que estuvo en el Sevilla fue Miguel Layún, igual por lateral por la derecha cuando lo llevaron. Entonces, Chicharito. No, Chicharito también, sí, cierto, fue después de Miguel Layún. Pero bueno, Tecatito Corona es un jugador diferente, va a tener complicado el puesto ahí con Suso por esa banda y con Jesús Navas, pero es un jugador que le hacía falta al Sevilla, es un jugador que definitivamente le hacía falta para completar la baraja en la ofensiva, y creo que, como dices tú, es un jugador que va a destacar muchísimo esta temporada. Si se completa el fichaje, yo creo que va a ser de los que va a sorprender a la Liga Española, ¿no? Porque no todos lo conocen y es un jugador muy espectacular. Qué bueno, y va a beneficiar para que sea más competitivo su nivel rumbo a Qatar, que eso lo platicaremos también en otro programa. Vamos a la siguiente sección, Daniel, que es Johan Vázquez. Johan Vázquez es una grata sorpresa, ya lo habíamos visto en la liga con Pumas, hizo unos muy buenos Juegos Olímpicos, llamó la atención inmediatamente a nivel internacional, y apenas pisó suelo mexicano, ya estaba casi casi preparando las maletas para ir a Italia, Daniel. Italia, una liga muy, muy particular para los defensas. Es una liga que eleva el nivel de los defensas. Bastante, un fichaje muy interesante por parte de este chico, Johan Vázquez. Hay que recordar que, bueno, a mí me recordó mucho a Héctor Moreno cuando empezaba su carrera, zurdo, con gran salida, sale con la cabeza levantada, un jugador alto. Y como dices tú, va a la liga italiana, ¿no? Yo creo que la liga más completa cuanto defensivamente hablando. Héctor Moreno llegó hace poco a la Roma, no sé si recordará, si no pudo disputar ni un minuto. Inclusive dejó una declaración que dice que él aprendió, se dio cuenta que no sabía defender cuando llegó a la Roma de Italia, ¿no? Por cómo los conceptos defensivos son totalmente diferentes. Llega un equipo que generalmente está peleando la parte baja de la tabla para no descender y entre el puesto 14 y ahí se está manteniendo, ¿no? Pero llega a cubrir la baja del central este argentino, Aldo Romero, el central que fue campeón ahora con Argentina en la Copa América, se lo lleva el Tottenham y lo llevan a ese chico Vázquez a llenar el hueco de Romero, que llegó en una situación similar, por un precio similar al Genoa hace un par de años y ahora dio el salto al Tottenham. Es correcto, Daniel, una liga difícil, eleva el nivel de los defensas, pero por lo complicado que es y el estilo que se juega, que naturalmente valoran o ven la defensa como un arte, algo parecido, ¿no? Por el estilo. Vemos que Rafa Márquez fue una excelente defensa y ya llegó tarde a la liga y le costó trabajo en la liga italiana. Estuvo también Layún, con diferentes condiciones. Layún, pues bueno, sí es un defensa, sí lo es, pero también... Se fue al principio de su carrera, ¿no? O sea, llegó, creo que no llegó a debutar ahí con el Atalanta, o no sé si siquiera... Entonces, históricamente no es, y tú lo mencionaste ahorita con Héctor Moreno, no es una liga fácil para los mexicanos, incluso el proceso, incluso para los ofensivos, el proceso de adaptación de Lozano vimos que fue muy complicado. Sí sabemos que el técnico tuvo que ver, pero fue complicado. Héctor Moreno, cuando ya era una figura para nosotros los mexicanos, cuando llegó y ofendidos estábamos de que no jugaba en la Roma y realmente pues, no dio el ancho. Entonces, Johan Vázquez tiene las ganas, tiene la confianza de haber jugado unos buenos olímpicos y tiene eso, Daniel, que tienen todavía los jóvenes, que es que todavía no le tienen tanto respeto a las jerarquías de los rivales, les juegan con todo, les juegan de tú a tú, no los espanta por el momento, porque por esa determinación que tienen, y yo creo que se va a una edad muy favorable para poder evolucionar allá. Repito, como el Tecatito, nos va a servir a los mexicanos de cara al Mundial de Qatar y de cara al 2026, porque lo van a forjar muy diferente, Daniela, como pues, se forjaría con todo respeto en la Liga MX semana a semana, ¿no? Con los delanteros que enfrenta aquí, que sí, tenemos buenos delanteros en la Liga MX, me puedo decir que algunos muy buenos, pero no solamente se enfrenta uno delantero, se enfrenta uno a todo un equipo, ¿no? O sea, a la hora de los tiros de esquina te enfrentas contra los centrales rivales, que... Son otro tipo de cosas que lo van a foguear muy bien. Entonces, le deseamos todo el éxito a Johan Vázquez, Daniel, y bueno, bien así para como México, auguras... Como dices tú, con Arteaga y Johan Vázquez ya tenemos cubierta por lo menos ahí por los próximos años en Europa la lateral izquierda y la central izquierda, ¿no? Esperemos que estos muchachos sigan con buen paso. ¿Qué le auguras a Johan Vázquez, así como a Messi, que no va a ganar la Champions? ¿Qué le auguras a Johan? Johan Vázquez va a tener minutos, definitivamente, porque como te digo, llega a cubrir la baja de este muchacho Romero, costó 3.5 millones de dólares el préstamo solamente, tienen que terminar de pagarlo a final de año los otros 3.5 millones. Entonces yo creo que va a jugar bastante, es un central con condiciones diferentes, le gusta mucho el pase directo, rompe muchas líneas, es alto, es fuerte, yo creo que le va a ir bien algo. El equipo desgraciadamente no lo va a ayudar a pelear algo alto, pero yo creo que individualmente le va a ir bien. Esperemos, porque es diferente, como lo vemos aquí, te voy a poner un ejemplo, con Edson Álvarez, a Edson Álvarez le costó mucho también. Y lo criticaron mucho, y definitivamente de defensa central no, o sea, de defensa no lo agarraron, ¿no? Si él juega más adelantado. Sí, de contención. Entonces, cuando él para nosotros era, de hecho ahorita en la selección ya también lo usan así, pero era un muy buen central, con buenas condiciones. Vemos a Diego Reyes, que se fue de aquí también, siendo con una gran figura. que también, que según que tenía condiciones, que tenía altura, a lo mejor le faltaba cuerpo, pero también le auguraban buenas cosas en Europa, ¿no? Pues cuánto tiempo estuvo entonces, en el Porto, ¿no? Lo estuvieron mandando de préstamo y a préstamo a 10 equipos y jamás cuajó en ningún lado el pobre Diego Rey. Es correcto. Sin embargo, bueno, es que no voy a decir, siempre decimos lo mismo y tal, pero yo sí le veo a Johan Vázquez algo por ahí, muchas ganas. La mentalidad también, Aldo, la mentalidad se le ve diferente. Sí, es correcto, le veo muchas ganas y vamos, ojalá que triunfe. Daniel, vamos a los últimos 4 minutos y el tema es el debut de JJ Macías con el Getafe, es probable que sea este fin de semana, bajo las órdenes del técnico Michel, que se rumoraba que no lo había pedido Michel, Daniel, y ahorita leí unas declaraciones donde sale y lo apoya, apoya a Michel, a JJ Macías, y parece que le va a dar confianza. Dijo, si no mal recuerdo una declaración ahora, en estos días, dijo que apenas caiga el primer gol de Macías, las cosas van a ser diferentes. Eso fue lo que declaró. ¿Cuál es tu opinión? Debuta Macías, y esto no es la Liga MX, Daniel. Vamos a ver si Macías tiene lo que se habló durante 2 años. Ya sabes, hace 2 años ya estaba listo para Europa, según muchísimo. Es lo mismo, me parece el mismo caso de Tecatito. Creo que se va un año tarde también Macías, se debió haber ido cuando estaba en su mejor momento. Quizá ahorita no pasa por su mejor momento. Bien dices, Michel no lo pide quizá en este momento, pero cuando estuvo en México, Michel dijo que él era uno de los jugadores que se llevaría a Europa, que JJ Macías es uno de los jugadores que él se llevaría a Europa. Ahora lo tiene. Hay que recordar que el último partido contra Brighton no jugó ni un minuto, no lo metió. Hay que ver si debuta el domingo contra el Valencia, no sé si es el domingo o el sábado juegan contra el Valencia, es una aduana difícil, Mestalla, y pues lo positivo de esto es que no llegó otro delantero, ¿no, Aldo? Va a jugársela con Mata, va a jugársela con Enes Unai y va a jugársela con J. Macías, llegó Vitolo, pero va a jugar un poco más por la banda, entonces creo que Michel no tiene muchas opciones al frente y a final de cuentas vamos a ver a Macías teniendo minutos. Ahora, eso es lo que te quiero preguntar de manera concisa, Daniel. ¿Tú crees que Michel sí lo tiene en cuenta como parte de lo que va a utilizar en la temporada? O sea, sí en su sistema, cuando planea un partido, ya sea de banca, o sea, ya sea de relevo o de titular, ¿tú crees que lo tiene pensado acá para cumplir sus objetivos? No, yo creo que hoy por hoy todavía no lo tiene Michel en su baraja de opciones para entrarlo bien la pretemporada. La verdad, jugó muy poco, participó muy poco con el equipo. Y el último partido contra Brighton, cuando era que tener opciones, tampoco manda a la cancha. Entonces, dudo mucho que por el momento Macías sea parte del once ideal que esté pensando en su cabeza. Michel, inclusive suplente, porque llegaron refuerzos, le digo, llegó Vitolo, llegó Aleña, llegó Sandro, se mantiene en Esunay. Creo que Macías se va a tener que poner un huevo, lleva la playera número 9. Espero me esté equivocando, Aldo, espero que Michel le dé confianza desde el inicio, pero yo creo que la va a tener difícil por lo que vi en pretemporada, ¿no? Ahora, como dice él, yo creo que si mete uno van a caer todos, no creo tampoco así, no creo que Macías sea un goleador de cepa, sí creo que Macías es un jugador más de que te hace jugar y hace jugar a tus compañeros, no creo que sea un 9 letal como tal. Ok, entiendo lo que me dices es que Michel es posible que su declaración sea pues para calmar las aguas, porque hay expectativas respecto a este fichaje, y entiendo también que me dices que Macías va a tener que trabajar al doble, al triple, porque hay que trabajar para convencer a su técnico primero, y después, ya cuando lo metan en la cancha, trabajar para convencer en la liga, para convencer, porque él tiene otros objetivos, ¿no? O sea, él tiene como objetivos... Pues es que mi idea es que lo hubiera metido en pretemporada, ¿no, Aldo? Si quieres que sea parte que vaya engranando y vaya agarrando con el equipo, lo metes, ¿no? Y ya no meterlo en pretemporada, pues sí se me hace un poco extraño mantenerlo en el banco. Entonces pienso que va a tener que abrirse picando piedra camino, más allá de a poco. Excelente. Perfecto, Daniel. Pues bueno, estamos en tiempo. Vamos a leer nuestros últimos comentarios. Nos dice... Néstor Prida, no lo puede tener contemplado, pero es el mismo tema que el Chicharito, era la quinta opción. También coincide contigo, Néstor, Daniel, y dice, pero se ganó su lugar. Estamos hablando Chicharito se abrió hueco también. El Chicharito, ¿no? Exactamente. Ok, con esto damos por terminado ya a nuestros 30 minutos, Daniel. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en vivo, a los que participaron en la transmisión con sus comentarios. Muchas gracias a los que nos están escuchando en nuestro podcast de Spotify y en nuestras diversas plataformas. Daniel, que sea un gran fin de semana. creo que estás feliz porque empiezan muchísimas ligas, muchísimos partidos desde hoy mismo. Nos vemos el lunes, lo esperemos ya con una nueva emisión ahí para platicar el resumen del fin de semana, lunes o martes, esperemos ver por allá y ya de regreso las ligas, como bien dices, emocionado. Ok, Daniel, posdata, se cayó la pelea de Pacquiao, lástima, ibas a estar por allá, ya lo estaremos vamos platicando. Vamos a estar contra bueno. Jordan y Sugar, vamos a estar por allá, va a ser contra el cubano Ugas, allá vamos a estar a ver si nos dan chance de accesar. Era ser difícil entrar contra Errol Spence, ahora parece que se abre una oportunidad, esperemos poderles llevar la cobertura. Ok, Daniel, estaremos pendientes entonces. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Próxima.